altavoces preparados. Preparados, señor. Pinchadiscos preparados. Preparados también, señor. ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol a una nueva edición del Potenciómetro, la número 79, en este martes 18 de marzo de 2013. Estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada, si nos escucháis en modo analógico o si nos escucháis en modo digital a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Y hoy tenemos con todos nosotros un programa de lo más instrumental. Hoy estarán con nosotros durante los próximos 60 minutos los Perloras, con su música instrumental que incita al baile desenfrenado, con esas hipnóticas reverbs, serpenteantes líneas de bajo y sus vibrantes redobles de tambores. Bueno, aquí a mi derecha tengo a mis grandes amigos Pani y Fermarín. Muy buenas. Buenas noches. ¡Corderito! Aquí estamos. Bueno, les vamos a hacer una pequeña aquí entrevista en directo, aquí en la Onda Libre de Oviedo. Les preguntaremos hasta cómo se conocieron sus padres. Iremos ahí poco a poco. Bueno, vamos a empezar ahí un poco por el principio. Contarme, ¿por qué, cuándo y por qué os decidisteis a montar los Perloras? Bueno, los Perloras originalmente empezaron porque Isaac, nuestro anterior batería, estaba empeñado en hacer un grupo, pero yo quería hacer uno de country costa oeste y a mí no me apetecía mucho, y entonces ya luego me dijo, oye, ¿y uno de surf? Pues para venga, para adelante, lo echas para allí. Yo ya había tenido otro grupo de surf hace unos años y siempre me gustó mucho además la música instrumental en los grupos. Está bien. Y bueno, sois tres, si no me equivoco, ¿no? ¿Y quién es el tercero? A ver, ¿dónde...? ¿Por qué no vino? El tercero no vino porque es un currito y mañana se levanta muy pronto, de madruga, y vive en Mieres y esas cosas. Se llama Vini Vinagre. Vini Perlorina. Vini Perlorina. Que los nombres reales son Fer Lora a la guitarra, Vini Perlorina bajo y voces, y Pani el Perla, poniendo perlitas a la batería, ritmo timbales. Bueno, y acabáis de editar un single con cuatro canciones en formato vinilo de 7 pulgadas. Sí, sí. Bueno, contarme un poco el tema. ¿Con quién lo editáis? ¿Quién lo produjo? ¿Por qué vinilo? Es 100% nuestro. Lo hemos grabado en mi estudio, lo he producido yo, bueno, o los tres, vamos. Y yo no. Y lo hemos editado nosotros mismos. Tampoco, no buscamos mucho tampoco, pero bueno, no vimos tampoco excesivo interés por ahí. Nos daba de esperar una temporada y pues total, pues lo sacamos nosotros. Hecho en casa, mucho mejor. Y vinilo, porque no teníamos dinero para vinilo y CD y pues para escoger preferimos vinilo. Claro. Sí, hoy en día tiene mejor salida además. Sí. El CD está un poco de capa caída. Se han cambiado las tornas ahí, ¿eh? Y contarme, bueno, veo que cuidáis mucho la imagen, vuestra puesta en escena con esos elegantes tirantes blancos y camisas negras. Bueno, y la ilustración que está tan chula. ¿Quién hizo la ilustración de la portada? Todo el diseño nos lo ha hecho nuestro amigo Gama, Alberto Gamazo, un diseñador y fotógrafo. Y gran músico y mejor persona. Hay que reconocer que la calavera de la portada es un poco... Es una versión. Es una versión. Es una versión libre, muy, muy, muy, muy ajustada al original. Y, pero libre. Pero libre. Decidió ajustarse al original. Y las fotos y todo también son de Gama. Entonces, sí, las fotos tan chulas, sí, ahí sí, en la playa. Las de Perlora. En Perlora. ¿Y de quién fue la genial idea de ponernos el nombre de Perloras? Fue de Isaac, me parece. Yo creo que fue Isaac, sí. Muy estas bueno, son cosas típicas de Isaac, sí, graciosetas, le pega con todo. Y tal, sí. Pues venga, vamos a escuchar ahí el primer tema. ¿Escuchamos uno del single? Sí, vamos a escuchar Johnny Pistolas, que es una canción que habla de un paisano que estaba antes por Mieres en los 80, que quedó un poco grillado, es como Don Quijote, quedó un poco para allá de leer tantas novelas del oeste. El tío iba por Mieres con su pistola y el sombrero vestido, era el sheriff de Ablaña, de hecho hay una estatua en Ablaña. A Johnny Pistolas, y a todos los guajes de Mieres lo conocen, porque eso, y te tenías que portar bien y comerte toda la merienda tal, y ah, ¿no? Pues yo pensaba que lo de Johnny Pistolas venía de... Johnny Pistolas existió de Oklahoma, verdad. Por lo menos. Fíjate, no puede ser. Y qué personaje, qué personaje. ¿Hay alguna foto en Google? Sí, y lo ves, sí. O sea, un vaquero, minero vaquero, tío. Pues ahí está, Johnny Pistolas, desde la cuenca. Thank you. Ahí está ese Fermarín a la guitarra. Eso es lo que se llama sonido directo. Ese sonido reverberante y cálido. Bueno, continuáis aquí escuchando el potenciómetro en Radio Cuca, cuando son ahora las 9 y 20 minutos, 8 y 20 minutos en Portugal, emisión en directo para la Onda Libre de Oviedo. Y continuamos aquí con estos chicos guapos y valientes. Bueno, aunque deciros que Perloras es una banda reciente, estos cachorros llevan ya un montón de años subidos a los escenarios con un montón de bandas asturianas por las que han pasado, por nombrar alguna de ellas: La Ruta, Los Leroys, Los Bubblegum, Los Dogfight, Barflies. ¿Me dejo algo por ahí? Bueno, sí. Chatterbox tocó Vinny también. También, bueno, yo ya conozco a Fermain, me acuerdo ya de... Con Rosas Negras era antes de Babylon Chat ahí. Y antes todavía con Stormy Mondays. Con Stormy Mondays también. Hace ya 21 añinos. Un montón de años. Bueno, y aparte de ya de los grupos, también que sepáis que, bueno, aquí Fer también tiene un estudio de grabación en Mieres, X Recording, con el Grelas, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Y cuéntanos un poco, ¿a qué grupillos hay? ¿Ya lleváis tiempo con el estudio? Llevamos muchos años con el estudio. Y sí, pues la verdad, tenemos ahí un archivo, pues habremos grabado a 150 bandas. Nómbranos aquí alguna, McCoy. Sí, bueno, grabaron Los Nervios, grabaron McCoyson, Las Nurses, Bubblegum, Dogfight, por supuesto Los Perloras. Bueno, a ver, tendré que decir algún grupo que no sea mío. Los hormones ahora están grabando. Alberto García, sacamos el disco el año pasado también. La M de Matilde. Es que Spanky Darth Vader. Infinitos, Spanky Darth Vader, los dos primeros discos. Y Maybe Tonight. Bueno, aparte de eso, también te insonorizas conciertos, sí. Aquí en Oviedo. Y también hacéis de pinchadiscos los dos. Cuando se os lleva por ahí alguna fiesta después de algún concierto. Yo igual hace un año y pico, dos años que no pincho en un bar. Estamos pues ya todo. No te dejan. No me dejan, sí. Te lo bebes todo, ¿no? Y gratis, sí. Cuando puedo. Y ahora llevo la programación de conciertos del Nunca Jamás, aquí en Oviedo, en la Plaza del Paraguas. Y tenemos, hablando de los grupos en los que tocáis, Pani toca la batería también en Valgan, que van a tocar en el Nunca Jamás este viernes. Este viernes, presentando lo que es nuestro cuarto disco, un maxi LP, se puede decir, 6 canciones, en vinilo por primera vez, que era un deseo que teníamos hace tiempo y no se podía fraguar, ahora por fin va a ser en vinilo. Y esperemos que todo vaya bien y tengamos las copias disponibles para el viernes por la tarde. Eso no porque, lo digas, bueno, ahí, eso no lo sí, digas. Bueno. irá bien, todo bien. Acompañados de los Operators, que es el nuevo grupo de Kiko de los Nervios, junto con nuestro bajista, precisamente, con Vini Vinagre. En su primer concierto. En su primer show. Primiciota. Que es rollo pum pop, así, rock and rollón. Bueno, veo que vosotros... A ver, Perloras es un grupo de música surf, pero... Pero las otras bandas en las que habéis tocado hay estilos mogollón de diferentes. Estamos hablando por ejemplo, Bubblegum Power Pop, vamos a decir. Estáis hablando de... Hay también punk rock, como el caso de los Dogfight. Hay un montón de estilos. Hardcore, hay de todo. Pues vamos a escuchar, si te parece, Pani, a Bubblegum, ¿ok? Vale, vamos a escuchar la canción que abre el disco que podéis conseguir el viernes 22 en el Nunca Jamás, recordar. Se llama You Know I'll Be Back, nosotros le llamábamos antes de ponerle título, porque sabéis que estas cosas primero se hace la música, luego se dice guachi guachi, y 3 días antes de grabar le pones el título. Y la llamamos la Tom Petty porque, bueno, es un poco... La trompeti. Nuestro pequeño homenaje, creo que tiene bastante parecido con el estilo de Tom Petty, ¿no? Y se llama You Know I'll Be Back. You are able to Bueno, amigos de la radio, continuamos aquí en Radio Cuca y seguimos. Y ¿qué os parece si seguimos escuchando bandas por las que pasasteis? Los Dogfight, por ejemplo, Fer. Por ejemplo, Puncarrada Mierense, Right to the Top, que es de un CD que se editasteis cuando se ganó el concurso de maquetas de 40 principales, ¿o no? Sí, con Santo Grial salió un disco del que estamos muy muy contentos, la verdad. Estáis orgullosos, ¿eh? Orgullosotes. Producido por Igor Pascual. Sí, sí, sí, no, nos prestó mucho contar con Igor. Bueno, porque siempre está bien tener un productor, alguien que mande, porque bueno, tus canciones tampoco eres muy objetivo respecto a ellas. Y sí, sí, Igor hizo un trabajo, vamos, estupendo. Tanto de preproducción como de producción en el propio disco. Pero hicisteis un concierto de reunión hace poco, muy exitoso, ¿no? Sí, bueno, pero hace, ¿no? Hace, bueno, hace un par de años, sí, un par de años ya. Sí, porque Dogfight quedó parado porque nuestro cantante se fue a vivir a Tailandia durante 3 años. Y entonces, bueno, sí, tampoco queríamos seguir sin Dave. Y hemos ido grabando un disco que va a acabar siendo como el Chinese Democracy de Guns N' Roses. que ya está prácticamente terminado y no, y a ver qué hacemos. No sabemos si lo editaremos o lo regalaremos directamente online. O sea que vais a... Dofe sigue en funcionamiento. Digamos que sigue. El letargo. Bueno, oye, eso está bien, hay que seguir ahí, claro. Sí, claro. Con tranquilidad, cosas de palacio van despacio, ¿no? Hay tiempo. Pues venga, vamos a poner entonces a los Dogfight. La canción... Right to the Top, right habías to dicho. ahí están los Perloras, que no son ni de Hawái ni de California, son de Mieres, podríamos decir, bueno, Mieres, Oviedo. La sede está en Mieres. Sí. Bueno, y realmente hay que decir, el nombre de Perlora lo escogimos porque, tú, si no eres asturiano, Perlora puede sonar un poquitín a rollo a Bora Bora, a tal, a rollo Pacífico sí, sí. Sur, ¿sabes? Suena bien, esa es la isla de Perlora. Bueno, ¿y qué pensáis? ¿Pensáis que la música surf, porque es una música muy minoritaria, que de un tiempo para aquí, que goza así como de mejor salud gracias a las pelis de Tarantino, hombre, y bandas como Coronas y cosas así? Bueno, pues que yo, a mí no me da ninguna vergüenza reconocerlo, yo la música surf la conocí por Pulp Fiction. No, es que y acojoné, o sea, ese principio de Pulp Fiction, cuando arranca Dick Dale con Missy Lou. Ya, claro, eso... ¡Joder! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es esto? Eso es que abrió mucho camino, porque un día una banda, por ejemplo, Coronas, que oye, que tenga claro. El reconocimiento que tiene y que oye, que meta a la gente que mete en sus conciertos y todo de música surf es impensable en este también, país. Cuidado que los Coronas igual son el mejor grupo surf que hay ahora en activo de largo, ¿eh? Los quiso llevar hace unos años Little Steven, el de la East Street Band. Sí, una emisora de radio quiso llevarlos de gira. Ahí al garaje, creo que se llama. Durante un año, sacarles el disco y promocionarlos sí. de ganso, ¿eh? No, bueno, ellos tienen tocado en México, por ahí, Sudamérica tienen. Sí, sí, pero eso, que esto quiere decir una gira con el respaldo de este tío, que es. Sí, sí, un peso pesado, sí, sí. Una señora autoridad y editarles él los discos allí y tal. Al final no se pusieron de acuerdo con derechos y no lo hicieron. Bueno, y no creo que haya muchas bandas de música surf en este país. Hay alguna. Hay una pequeña escenita. Sí. Hay escena, ¿sí? Sí. Sí. Solo aquí en Asturias, que yo sepa, hay dos grupos que hacemos surf, por lo menos. Nosotros y los Kings of Nosotros Macaja. Nosotros aquí son Macaja, en Santander están los Derrumbes. Esto que me voy acordando ahora mismo, los Imperial Surfers en Madrid, Eiphonics en Valencia. Los Canaloas. Canaloas, Coronas, por supuesto. Hay unos cuantos, sí. Bueno, pues ahora que comentáis lo de Kingston Macaja, comentar que actúan este viernes en la Santa Sede de Oviedo a las 10 de la noche y el precio de la entrada es de 5 euros. Y si compráis el LP, 12 me parece, si no me equivoco. Y bueno, vamos a continuar, venga, vamos a seguir escuchando entonces un poquitín de Perloras, un poquitín de esas instrumentales ahí... De este single que acabáis de editar, tan bonito. El Maretón. Nosotros tenemos la costumbre de, en las versiones que hacemos, por lo menos, aparte de transformarlas a nuestro estilo, cambiarles el nombre. Esto es un poco idea de Vini, pero yo estoy muy, muy de acuerdo con esto. Entonces esta canción se titulaba The Cruel Sea, y nosotros, que es de los Dakotas. ¿Sí? Exacto. Bueno, la popularizaron los Venturas. Estoy leyendo, ¿sí? ¿Eh? Y ahí va Maretón. Venga. Pam, Fer Marín a la guitarra, guitarrista de Perloras. Bueno, deciros que para los que acabéis de empezar a escuchar el programa, si queréis escuchar el programa íntegro lo podéis hacer a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Ahí vamos subiendo todas las semanas los enlaces a los programas grabados, o si lo habéis escuchado desde el principio lo queréis volver a escuchar, no sé, hasta que os sangre los oídos, tantas veces como queráis. Fer, vamos a continuar por otra de las bandas en las que pasaste tú. Cuéntanos, La Ruta, un supergrupazo de Mieres Pop, cuéntanos ahí. Pues sí, con La Ruta pues sacamos dos LPs, bueno, y un maxi, bueno, y unos cuantos EPs. Y bueno, eran unos años en los que la gente iba mucho a los conciertos. Sí, había más, estaba mejor. Podías tocar por toda España, te pagaban. Bueno, aunque... Era muy bonito. Aunque yo creo que ahora... Hoy, igual me he emocionado. Yo no sé muy bien también un poco lo de salir fuera y eso, pero en Asturias yo sí que veo que no sé si a raíz de la crisis un poco que como que los locales que están más interesados en organizar cosas en directo para mover gente, porque claro, hoy en día para sacar a la gente de casa es más difícil, entonces ahora parece como que cuidan un poco más a los grupos, que antes, oye, parecía que tenías que rogar que te dejaran de tocar y ahora parece que te van a buscar, oye, este jueves, ¿podéis tocar aquí? Tal. Sí, las salas, todas las salas que hacen conciertos tienen equipo, técnico de sonido, sí ahí ha cambiado día, mucho, ha cambiado y, mucho. Bueno, y hace unos años en Oviedo no había... cuando dejaron de hacerlos en La Santa y tal, no había dónde tocar. Y hoy en día está La Antigua, La Santa, La Calleja. Nunca Jamás. Estamos hablando de salas así, para conciertos de poco aforo, de bandas locales, digamos, un poco. Hay unas cuantas salas. Bueno, mejor. Bastante mejor, desde luego. Pues venga, vamos entonces con La Ruta. ¿El tiempo no puede parar? Sí, es una canción del último disco que editamos, que salió con Big Beef Records. El mejor para mi gusto, además. Sí, yo creo que con sí. Con diferencia. Temazo, ¿eh? Hace temazo muchos años. Como la copa de un pino. Creo que La Ruta, para mí, es una banda que de lo mejorcito que ha salido en esta región y yo creo que debería ser más recordada. La formación original se ha juntado estas Navidades y hicieron un par de ensayos. Quién sabe, a lo mejor nos sorprenden para este otoño. Pues prestaba a ver a La Ruta un conciertillo, anda, ¿eh? No molaba. El tiempo no puede parar. We'll be right back. Bueno, hoy en nuestra sección sensacional nacional vamos a poner una canción de los Perloras titulada Amor de Hembra, que es una versión de Amor de Hombre de Mocedades, si no me equivoco. Sí, pero resulta que a su vez Amor de Hombre de Mocedades es una versión de una zarzuela. Sí, un trozo de una zarzuela. De esto sí. Nos enteramos al buscar los derechos, al editar el disco. Y resulta que esta canción está libre ya, porque es de los años 20, de una zarzuela que se llama La Leyenda del Beso. Nos gusta hacer versiones de canciones conocidas a nuestro... No, ¿y para cuándo un chotis? ¿Para dentro nada, no? El siguiente va un chotis, ¿o no? Eso es lo que mola. Pues venga, vamos a escuchar entonces Amor de Hembra, que le cambiéis el título a todo, creo, ¿eh? La música surf es toda bastante igual, la verdad, ¿no? Es muy fácil reconocer un grupo de que hace surf, nunca tienes duda. Siempre hay que darle un punto de... pequeño punto de originalidad. Claro, ¿sabes? Es lo bonito de... ¿no? Y la personalidad del grupo. Yo pienso que se puede hacer música surf muy original y muy diferente de otros grupos, de que te puedes salir del Sota, Caballo y Rey, que hacen mogollón de bandas. Hombre, es una música que puedes tocar un paso doble, es un chotis. Efectivamente, tiene sus limitaciones el género, pero a la vez es muy abierto. Yo recuerdo la versión de los Coronas de flamenco, por ejemplo, buenísima. Por ejemplo. Buenísima. Y eso, meter elementos de música más exótica, más... A mí hay un grupo que me gusta mucho, los Treble Spankers, unos holandeses, y eso, mete mucha música del Medio Oriente, libanesa y tal, y a un punto muy guay. Claro. Bueno, Amor de Hembra. Vamos con Amor de Hembra. Dale para allá. Bueno, vamos a continuar aquí el potenciómetro. Tenemos a Pan y a Fermarín del grupo Perloras. Y ahora os voy a hacer la quiniela. Todos los grupos que pasan por aquí siempre pasan por la gran quiniela. Yo os digo, tenéis que escoger, ¿vale? Podéis escoger o decir, bueno, X, uno o dos, ¿vale? Una tú, uno y yo. O podéis contestar los dos si queréis también, ¿eh? Venga, empiezo. ¿Elvis Presley o Elvis Costello? Uno. Elvis Costello. Dos. Sabía que Pani iba a ser de dos me seguro. Me gusta mucho Elvis Presley, pero... Ya me Elvis Costello, pero... Hombre, uno es muy... bueno, he escuchado, más horas en mi vida Elvis Costello que a Elvis Presley, estoy seguro. ¿La Calleja o la Antigua? La Calleja. ¿En qué época? No, en general, vamos a decir en general. Hombre, ahora está claro que la Antigua, ¿no? Ahora la Antigua, venga, pues... Yo voto por la Antigua. La sala de conciertos siempre me gustó más la Calleja. A mí también, pero... Es lo que hay. Es lo que hay, sí. Cuando no se portan, no se portan, y hay que decirlo. ¿Los rompecorazones de Tom Petty o los de Johnny Thunder? Yo los de Tom Petty. Yo también. ¿Link Ray o Dick Dale? Link Ray. Dick Dale. ¿Sex Museum o Coronas? Coronas. Joder, X. Los Museum nunca me gustaron. X. ¿CD o vinilo? Ambos. Vinilo. ¿Blondie o Madonna? Podéis razonar la respuesta, si queréis. Musicalmente Blondie. Pero yo a Madonna la respeto. ¿Pero para quererlas? ¿Para amarlas? Para amarlas, yo creo que ahora mismo Madonna, que todavía se conserva bastante mejor que Blondie. Para llevarla a casa y presentársela a tus padres. Yo para quererlas, X. Bueno, también voy a decir una cosa, Blondie tiene unos cuantos años más que Madonna, Blondie debe andar por más de los 70 incluso, ya, Blondie cuando empezó con Blondie es muy mayor. Ya era la mayor con diferencia. Ya era mayor, ya de ya en los 70 ya era... Treintañera casi. Sí, ya era una paisana, cuando todos los demás eran... Es verdad, cuando volvieron hace unos años Blondie con esta canción de María... No, Blondie es una... Retuvo, Y Madonna, me gusta más. Y Madonna seguro tiene más kilometraje. Sí, también. Sí, Madonna. ¿Las Nurses o McCoyson? McCoyson. Joder. Es que ahí no sé. Ahí, joder. X. Joder, qué indeciso soy, ¿Cuántas X llevo? Bueno, y esta ya la que no fue faltar, la mítica. ¿Beatles o los Stones? Beatles. ¿Papá o mamá? Es difícil. Esta es la bueno, la depende que... del día. No, yo tengo claro, lo que pasa es que los Stones también molan mucho, muchísimo, pero los Beatles. ¿Sabes? Bueno, sí, igual sí. Lo voy a decir con la boca pequeña. Los Beatles. ¿Fabado o Pote? Pote. Pote. También se ve Pote, total. Vamos. ¿Dónde está el Pote? ¿Sidra o cerveza? Sidra. Cerveza. Bueno, como veo que no tocáis en la misma banda y tal, pero no estáis muy de acuerdo en casi nada, Ahí los complementamos. ¿Cómo os arregláis a la hora de escoger las canciones y tal? Porque Marín dice, no, a mí me gusta esta y a ti te gusta otra, al final lo votáis, hay democracia ahí, ¿o es Vini el que manda? Por lo general cae por su propio peso, se piensa una canción, la preparamos, la ensayamos... Y si bien, mola. La incorporamos. Es que si nos gusta, nos gusta a todos. Lo vemos clarísimo. Vamos. O sea que hay democracia total. Entonces, sí, y siempre es lo mejor. Para no incurrir en tiranías, pues se prueba. Funciona. Ya está, probamos esto, pues vaya. Pues vamos con más musiquilla, con más grupillos por los que habéis andado por ahí. Fanny, vamos a los comienzos, ¿sabes lo que te digo, no? ¿Sabes lo que te hago? La época en que te conocí, Lolo. Sí, cuando aquí estaba todavía el tema analógico, como ves hemos avanzado todavía mucho. Todavía se grababa en cuatro pistas. Aquí y el que lo conseguía ya tenía un éxito, vamos, en cuatro pistas. Como ves aquí en Radio Cuca han llegado, estamos llenos de botones por todos los lados. ¿Cómo han pasado? 19 años que David lo venía pensando ahora en el camino, que formamos los Barflies, un grupo de amateurs de punkerrillas que solo queríamos fumar porros y a ver si podíamos ligar algo, ¿no? Bueno, y se ligó algo a causa de ello. Bueno, algunos más que otros. Bueno, pues ahora que vais a cumplir 20 años, un concierto de reunión, ¿o no? Hubo uno en el 2006 y luego en el 2008 grabamos con el estudio de Marín también unos temas porque, bueno, las grabaciones de aquellos años eran bastante malas y queríamos tener algo así un poquitín mejor, decente, ¿no? Que es algo de lo que vamos a poneros ahora. Un saludo aquí para los cuatro, para Urea, para David y para Alberto. Que no nos estará oyendo ninguno, pero bueno, andan por ahí, por el mundo. David en los Black Panties Party, triunfando, sigue en la escena hardcore punk. Y bueno, Alberto con hijos, Uriah también por ahí. Bueno, así van las cosas. Uriah, la última vez que lo vi, Uriah es de cura en un vídeo de los ahí en la iglesia esa que tiene el skatepark montado ahí, el polígono de Silbota, sí. De cura ahí. muy guapo el vídeo de los Black. Pues estos eran los Barfles. Os vamos a poner una canción de las regrabadas en el 2008, porque bueno, para daros un poco de calidad de sonido decente. Y la canción se llama así, como el grupo de Barfly, era con la que haríamos los conciertos. Y bueno, esto es hardcore punk a la vieja usanza. Bueno, queridos amigos, continuamos aquí en esta entrevista con los superpoderosos Perloras. Y bueno, os iba a hacer una pregunta aquí un poco como seria. ¿Qué pensáis del incremento de los precios en los conciertos a causa de la subida de impuestos? Porque, bueno, no sé si lo sabéis, tenemos el 21 del IVA, más lo que te están cobrando ahora las GAI, que sube otro 6 o 7%, más después le metemos lo que están cobrando de por comercializar las entradas en la mayoría de los cajeros, porque hoy en día cualquier concierto que vas, sí, tienes que tirarte de un caja de ahorros o algo así y pagar otro 6 o 7% más de la entrada. ¿Qué pensáis de todo este tema? ¿Creéis que a nosotros como grupo, o sea, en cuanto a lo que nos afecta a nosotros, nos la pela, porque no pagamos IVA? Faltaría más, o sea, te vas a tocar por ahí a taquilla y cobras lo que cobras. Ya. Pero bueno, es una vergüenza, vamos, lo que han hecho a nivel nacional. O sea, poner el precio de la cultura al nivel de un artículo de lujo. El más alto de Europa, además. El más alto de Europa. Está claro ahí, está. Pero bueno, como tantas y tantas y tantas. Pero bueno, vosotros, que ya no más que nada por vosotros como grupo, más que nada como asistentes a conciertos, que siempre os veo ahí, sí, sí, claro, a pie de escenario, ahí dándolo todo. Y bueno, se nota. Pues hablando de conciertos, Y hay que decir una cosa, es que esto realmente es una economía de subsistencia. O sea, aquí yo creo la gente que se esfuerza en Oviedo por hacer conciertos como Fon, primero en La Calleja y ahora en la Santa Sede, y bueno, y tantos otros, son héroes. Es puro amor al arte, puro y duro. Porque hay mucho riesgo ahí, ¿o no? Hombre, claro, arriesgas y si ganas, ganas muy poco. Muy poco, muy ridículamente poco. Bueno, eso lo sabes tú ahora, estás organizando el Nunca Jamás. Efectivamente. ¿Qué tenéis ahora programado para las próximas fechas? Bueno, pues este fin de semana tenemos el viernes a Bubblegum y Operators. Luego el sábado vienen desde Galicia Niño y Pistola, un grupo de folk rock de lujo, muy bueno, muy sí, recomendables. Y luego el próximo miércoles tenemos a Daddy Long Legs, un grupo norteamericano que está de gira por Europa ahora, que acaba de sacar el disco con Norton Records, y va a ser un fiestón máximo, vamos, el próximo miércoles. Muy recomendable, ¿eh? Sí, sí, muy, muy. Bueno, y hablando de conciertos, deciros que van a venir los Addicts a tocar aquí a Asturias. Los Queers también. A Gijón. Viene un mes ahí de abril-mayo bastante movido. Viene nada más y nada menos que el señor Nick Lowe. Nick Lowe, Nick viene Lowe. Al Niemeyer, el 7 de abril. Los Bitters, los vamos a traer al Nunca Jamás también en abril. Viene también Danko Jones a la sala Capulco. Eso no lo sabía. Sí. ¡Qué guay! El 19 de mayo. Vamos a tener ahora un par de meses bastante movidillos. Hay que empezar a ahorrar para moverse un poco, amigos. Patitas tiene frío. Sí. Hostia, es lo que falta aquí. Está todo muy completito ya, de comparado con mis tiempos, pero todavía hace frío. Hace frío, sí. El local. Bueno, tenemos. Bueno, estamos a punto de entrar a la primavera, pero tenemos un día frío y lluvioso, aunque estamos a resguardo. Bueno, pues nada más que deciros. Poco a poco hemos llegado ya al final del programa de hoy. Darle las gracias a estos dos amigos por haber venido aquí a pasar un buen rato con su compañía. Un placer gordo. Gracias también a todos los que nos estáis escuchando ahí a través de vuestro radiotransistor o a través de la web. Y nada, el próximo martes a partir de las 9 de la noche continuaremos aquí. Estáis invitados si queréis venir. Por cierto, tengo que comentarte una cosa. Dime. Me gustaría decir la antena. Hoy mismo me han mandado un correo de un chaval interesado en digitalizar la cinta del Cordero de Dios. Pues yo no tengo ninguna, pero sé de una chica que tenía casi todas en cassette. Pues eso habría que verlo, porque a mí me prestaría mucho escuchar a algún cordero. Pues se lo quieren digitalizar y luego lo que fuera cinta, vamos, la recopilación musical, ¿no? Claro. Pues oye, pues habrá que ponerse en contacto, ya me contarás ahí a ver si lo conseguimos. Pues nada más, ser felices y alegría queda menos para morirse. Os dejamos con los Perloras.